Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Especiales desde la casa. Bienvenidos. El mapa festivo de Ecuador homenajeó los 36 años del grupo cultural Huasipungo. Una fiesta de música, danza y poesía fue la que se apoderó del Teatro Nacional de esta institución para conmemorar 36 años de trabajo del grupo cultural Huasipungo. El evento, que contó con la participación de varios actores culturales de la ciudad, se denominó Mapa Festivo del Ecuador, el mismo que recorrió el país a bordo de sus expresiones musicales y escénicas. Los detalles de este aniversario los cuenta Darío Males. Son más de 3 décadas de trabajo cultural emprendido por el grupo Huasipungo, 3 décadas en las que se han convertido en el semillero de grandes artistas musicales y escénicos de la ciudad y del país. Oficialmente, este grupo se fundó un 18 de agosto de 1978, entre hijos de los conserjes del Instituto Nacional Mejía. Patricio Robalino, director del grupo Huasipungo, en su intervención agradeció al público por su asistencia en los aniversarios de tanto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como de su grupo cultural. Además, detalló el trabajo que se ha venido realizando en los últimos años. El saludo cordial solamente para abrazarles, para decirles que estamos muy contentos de que ustedes hayan aceptado esta modesta, esta sencilla invitación a celebrar, a conmemorar estos 2 aniversarios, tanto el de nuestra querida Casa de la Cultura Ecuatoriana como el de el querido también el Centro Cultural Huasipungo, del cual me honra coordinar sus actividades en este último tiempo. Dentro de los proyectos del Centro Cultural Huasipungo no están solamente el de hacer presentaciones artísticas con su grupo tradicional de música y danza. También impartimos talleres, impartimos clases de música, de danza, de gestión cultural, de literatura popular ecuatoriana. Y en este quehacer se han ido formando proyectos, se han ido formando novedades sorpresivas muy cariñosas para nosotros. Uno de esos casos, en el Centro Cultural Huasipungo ha nacido un ensamble de cuerdas de carácter sinfónico, bajo la tutela de 3 maestros, el maestro Osvaldo Toro, la maestra Joana Granda y la maestra Victoria Romarini. Estos 3 maestros han trabajado duramente con los chicos, con una pasión digna de esta gran causa, de la pasión por la música. Estos maestros han ido conformando el ensamble de cuerdas Quichua. El público, que en buen número asistió al Teatro Nacional, aplaudió el trabajo que a lo largo de estas 3 décadas y media realiza el grupo Huasipungo, tanto en el rescate de la música popular como en los talleres que permiten incentivar a los jóvenes por el arte. Huasipungo en anteriores años ha sido ya reconocido por su trabajo cultural. En el año 2005 recibieron del Ministerio de Educación y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión la condecoración al mérito cultural en primera clase. En el 2008 el municipio de Quito entregó la medalla de honor por el trabajo cultural a Huasipungo en sus 30 años de gestión. Y hasta aquí nuestra información en Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.